bien el conocerse uno mismo es saber ya y ahora que somos así, que en nosotros hay una parte perecedera y una parte imperecedera. Los sabios han solido hablar en ese sentido de que en vosotros y en mí, y en general en todos sitios, en el mundo entero, en todas las cosas, hay una apariencia y una esencia. Una apariencia y una esencia. Nos miramos así a simple vista y ¿qué vemos? Nuestra apariencia. Pero detrás de la apariencia, que es perecedera, hay una esencia. Esto ya lo sabe la ciencia, ¿eh? La ciencia ya lo sabe. De hecho, hace un año, al principio de la charla, recordaba un libro de un científico muy reconocido, un científico actual, un científico vivo, muy reconocido, Michio Kaku, que en su libro Hiperespacio, recordaba hace un año, que este científico dice: la ciencia por fin se ha dado cuenta de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y menos mal que es así, porque si no, ¿de qué serviría la ciencia? Es una reflexión muy potente, porque si la ciencia se ocupara solo de la apariencia, si solo existiera lo aparente y la ciencia se ocupara de lo aparente, posiblemente en el año 2020 en el que estamos, la ciencia ya habría dicho todo lo que hay que decir acerca de lo aparente, acerca de la materia que nos rodea. Pero desde finales del 19 y sobre todo a partir del siglo XX, la ciencia cada vez más se ha dado cuenta que detrás de la apariencia hay una esencia. Y en ello anda. Y esto es lo que han dicho siempre las tradiciones espirituales. Lo que ocurre es que a veces lo han dicho de una forma tan directa que a las personas les cuesta trabajo entenderlo. Por ejemplo, volvemos a la tradición cristiana. En el Evangelio de Mateos, el evangelista Mateos, hay un momento determinado que recoge lo siguiente: lo que es, no es. Lo que no es, es. La sabiduría que tiene estas poquitas palabras es impresionante, pero a la mayoría de las personas le suena a trabalengua. ¿Qué estará diciendo este? ¿Qué se ha tomado esta persona, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Fijaros la belleza y la intensidad y la profundidad de esta frase. Lo que es, lo aparente, y por eso se le llama es, porque es lo que vemos a simple vista. Lo que es, lo aparente, lo que percibimos, no es. ¿Por qué? Porque es efímero, es pasajero, es plaz, nada. Lo que es, no es. Y lo que no es, porque no lo vemos, la esencia que no vemos, es. Porque es lo imperecedero, es lo que de verdad dura, entre comillas. Es una sabiduría profunda. Y efectivamente la conciencia tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de uno mismo tiene que ver con percibir que en cada uno hay una apariencia y hay una esencia. Y a partir de aquí vamos a avanzar. En vosotros y en mí hay una esencia. ¿Qué nombre le damos? Hay muchas opciones. La tradición cristiana habla de alma y espíritu. Muy bien. Si nos vamos a la tradición hinduista, pues hablan de atma y buddhi. Pues muy bien. Hay personas que prefieren hablar de energía, un término quizá demasiado genérico, pero en fin, quien quiera verse como su parte imperecedera como energía, que lo vea. Pero lo cierto es que esa parte imperecedera, esa esencia, que es como a mí me gusta llamarlo, está en vosotros y está en mí. ¿Y cuál es el atributo de la esencia? La conciencia. La esencia es puramente divina y esa esencia absolutamente divina es conciencia. Omnisciencia. Ahí no hay una sabiduría derivada de la lectura del libro, hay una sabiduría natural, la sabiduría de la misma divinidad, la sabiduría de la propia divinidad que todos atesoramos. La que está en vosotros, la que está en mí, a esa que dedicamos mucha atención el año pasado cuando decíamos ¿por qué no vivimos como el Dios que somos? ¿Por qué no vivimos en coherencia con la divinidad que somos? Esa esencia con su atributo de conciencia está en vosotros y está en mí. Ahí no voy a profundizar más, no voy a seguir tocando esto. Lo tocamos el año pasado, lo acabo de resituar ahora. Pero el darse cuenta de que en nosotros hay una esencia, que es lo que somos realmente, plantea un tema muy necesario de abordar y que se aborda poco. Vale, yo soy imperecedero, y vosotros. Pero estamos en un mundo perecedero. Estamos en una realidad material, ¿verdad? Todo lo que nos rodea es materia, es apariencia, somos conciencia, somos esencia, pero vivimos en una realidad donde nos rodea lo material y la apariencia. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo la conciencia que somos puede interactuar con la materia que nos rodea? Porque son tan distintas que esto abre interrogantes. La esencia tiene una vibración, hablando en términos científicos, la vibración de la esencia debe ser elevadísima, altísima, es una vibración pura. Y en cambio la materia, en general, tiene una vibración baja. ¿Cómo somos capaces de relacionarnos desde nuestra esencia consciencia, con el mundo material que nos rodea? ¿Cómo se lleva a cabo esa relación? Increíblemente, esto que ahora mismo ocupa a muy poca gente, hace miles de años fue ya tratado, fue ya objeto de reflexión por los sabios y sabias. Y nos dijeron que hay un instrumento que es lo que sirve, lo que se utiliza para que la esencia pueda relacionarse con el mundo de la materia. Hay un instrumento que lo tenéis vosotros y que lo tengo yo. Todos los seres humanos tenemos una herramienta para que lo que somos, esencia, pueda relacionarse e interactuar con la materia en el mundo en el que vivimos, con el mundo material en el que desarrollamos nuestra experiencia. ¿Cuál es esa herramienta? La mente. La mente. Decían los antiguos que la conciencia, esencia, usa la mente como herramienta para relacionarse con el mundo material en el que desarrollamos nuestras vivencias. La mente. Os pido que supongamos que estamos en un hotel en los Alpes suizos. No estamos en Valencia al lado de la estación de tren, no, estamos en un hotel en los Alpes suizos. Un hotel con encanto. Y estamos en la sala del hotel. Y esto es una cristalera, lo que está detrás mía. Y a través de la cristalera estáis viendo el paisaje alpino, las montañas. Un poquito ahí a la izquierda, al fondo, está el Mont Blanc, la montaña más alta de Europa. Ahí lo podéis ver. Y hay otras montañas, todo está blanco por la nieve, está nevando ligeramente. La temperatura exterior, 25 grados bajo cero. Pero nosotros aquí, en el hotelito, estamos calentitos y estamos bien. Por la calefacción o porque tenemos unas chimeneas, unas hogueras, aquí estamos estupendamente y podemos disfrutar el espectáculo. Ahí fuera hace 25 grados bajo cero y aquí 25 sobre cero. Allí menos 25 y aquí más 25. Y aquí estamos cómodos, calentitos y además tenemos, gracias a la cristalera que hace de aislante, pero que es transparente, tenemos la posibilidad de contemplar y de disfrutar ese maravilloso paisaje. Si la cristalera se rompiera, se acabó esto. Nos tendríamos que ir del salón, porque con esa temperatura fuera, en cuestión de pocos minutos aquí no podríamos estar. Se acabó el espectáculo. Pero gracias a la cristalera podemos vivir la experiencia de relacionarnos con un hábitat que ahí fuera es inhóspito. Volvemos a lo de antes. La mente es la cristalera. Igual que la mente es las gafas que nos permite relacionarnos con la realidad que nos rodea, aquí la cristalera es el instrumento que nos permite relacionarnos a nosotros con lo que hay fuera. Aquí a 25 grados sobre cero y allí a 25 bajo cero. Gracias a la cristalera podemos vivir esa experiencia de contemplar ese hermoso paisaje. Igual que ante las gafas, aquí la cristalera es el ejemplo para entender el funcionamiento de la mente. Y decíamos que las gafas se ensucian y se rayan en el día a día. También puede pasar esto con la cristalera, claro. La cristalera con el uso puede rayarse, con el uso puede ensuciarse. Cuando hay una nevada muy fuerte fuera y sopla el viento, la misma nieve va dando contra la cristalera. Y puede ser incluso que debido al frío, la cristalera por fuera se hiele. ¿Y qué sucede si la cristalera se hiela? Que para nosotros que estamos aquí no vemos nada, porque el hielo hace que la cristalera se convierta en algo opaco. Ya no es transparente, es opaco. Ahora mismo estamos mirando el paisaje y lo vemos perfectamente. Pero si la cristalera se ensucia, no digamos ya si se hace opaca, ¿qué es lo que veríamos? ¿Veríamos el Mont Blanc? No. ¿Veríamos el paisaje alpino? No. ¿Qué es lo que veríamos? La opacidad de la cristalera. Y podríamos estar tan locos como para pensar que detrás de la cristalera no hay nada, que la realidad es la opacidad de la cristalera. Esto es lo que nos pasa en la vida cotidiana, que confundimos los movimientos, las modificaciones de la mente con la realidad. Por eso el yoga, lo que se dirige, las tradiciones espirituales han puesto mucho acento en esto, a que esos movimientos de la mente, esas modificaciones de la mente, se calmen. Que nuestro mundo emocional y mental se serene. Que nos calmemos, que nos serenemos, porque es la forma de que esos movimientos vayan desapareciendo, o por lo menos que no sean tan gordos y podamos medio ver la realidad, por lo menos medio ver la realidad. Pero cuando en la vida de las personas, y esa suele ser la realidad, cuando hay modificaciones de la mente, no vemos la realidad. De ahí la importancia de inhibir los vritis, de ahí la importancia de ir reduciendo, ir inhibiendo las modificaciones de la mente. Sabéis que la vida humana, la vuestra y la mía, como somos imperecederos, no es una vida, sino que es una cadena de vidas. No solamente encarnamos una vez. Mi ser imperecedero como el vuestro no solamente viene a este mundo humano una vez, viene una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es lo que se llaman reencarnaciones. Las reencarnaciones están en todas las tradiciones espirituales. Todas las tradiciones espirituales nos muestran, nos enseñan que nuestro componente imperecedero no encarna una vez, sino que encarna muchas veces. Por cierto, también el cristianismo. Es verdad que en el cristianismo hoy esto nos enseña, pero no se enseña desde el siglo VI, porque el cristianismo original sí estaba convencido de que nos encarnamos una y otra vez. Ya no está aquí hoy con nosotros porque está ya muy mayor, pero aunque se mantiene muy bien en forma, pero en fin, ya está muy mayor, una persona muy sabia que vive en Valencia, que se llama Tomás Valencia, no porque vive en Valencia, que es su apellido de nacimiento, Tomás Valencia, y Tomás ha estudiado mucho el cristianismo original y la reencarnación en el cristianismo original. Y tiene escrito dos libros muy ilustrados, muy, muy profundos, que pone de manifiesto cómo en el cristianismo original los primeros cristianos estaban totalmente convencidos de que la reencarnación existe. Por eso precisamente le preguntan a Jesús, ¿eres tú la encarnación de Moisés? ¿Eres tú la encarnación de Elías? A Jesús se lo preguntan directamente. Y Jesús dice, no, yo no soy la encarnación de Moisés, no soy la encarnación de Elías. No niega que exista la encarnación, lo que él dice que él no es la encarnación de quien encarnó antes como Moisés. Vivimos muchas veces, venimos muchas veces a este mundo. Y cuando venimos, lo que hemos vivido en las vidas anteriores, lo traemos con nosotros. Hay gente que dice, pues yo no me acuerdo de mis vidas pasadas, ni falta que hace, porque lo que has vivido lo llevas en ti. Hoy es 7 de marzo del 2020. ¿Alguien así a bote pronto me puede decir qué hacía el 7 de marzo del año 2010? Hombre, si nos ponemos a darle muchas vueltas, a lo mejor. ¿Pero para qué? Lo que estamos seguros es que fuera lo que fuera, lo que viviéramos, lo que experimentáramos, lo que fuera, lo llevamos dentro. Esa experiencia está contigo, esa vivencia está contigo, no tienes por qué tener la memoria de lo que pasó. Lo que fuera está contigo. ¿Vale? Entonces no nos tenemos que agobiar con el tema de conocer vidas pasadas. Que por cierto, en los Yoga Sutra de Patanjali se nos dice que ese recuerdo va llegando de forma natural conforme vamos avanzando en el camino de la consciencia. De forma natural va llegando. Es uno de los siddhis, uno de los poderes que van llegando a las personas conforme vamos avanzando en el sendero espiritual. No tenemos que preocuparnos. Pero cada vez que volvemos a este mundo, traemos con nosotros lo que hemos vivido en vidas anteriores. Jesús de Nazaret pone el mejor ejemplo, el mejor, para entender esto. Porque él habla del alma, que es lo que reencarna una vez, lo que reencarna otra. Él utiliza la metáfora de una lámpara de aceite. Bueno, me pongo así como si todos supiéramos lo que es una lámpara de aceite. Yo no he visto una lámpara de aceite en mi vida, pero en fin, me la imagino, ¿no? Una lámpara de aceite. Él habla del símil de una lámpara de aceite para entender lo que es el alma. Él nos dice que todos tenemos una lámpara de aceite y que tenemos que ir llenándola. En el Evangelio de Mateo, antes citábamos el Evangelio de Mateo, pues en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Jesús nos deleita con una parábola muy bonita, que es el de las mujeres sensatas y de las mujeres insensatas. Las mujeres prudentes y las mujeres necias. Alguno os sonará. En esa parábola nos dice Jesús que hay 10 mujeres. Las 10 están esperando al novio. Y cuando llegue el novio, se abrirán las puertas del banquete. Ahora bien, para entrar en el banquete, cada una de esas mujeres tiene una lámpara de aceite. Y la lámpara de aceite, para poder entrar en el banquete, no es que hayas tenido que llenarla, no se te pide que la llenes, pero sí que tenga un mínimo. No sé, imaginaros que estamos en una lámpara de aceite de 5 litros. No se te pide que tenga 5 litros de aceite, pero sí se te pide un mínimo, por ejemplo, 2 litros. Y como no tenga 2 litros en la lámpara, no entras en el banquete. Y ahí están las 10 mujeres con sus lámparas de aceite. Hay 5, son las sensatas, las prudentes, que están llenando poco a poco la lámpara de aceite para tener por lo menos, si es posible más, pero por lo menos 2 litros. Ahí están las prudentes. Y están después las imprudentes, las necias, las insensatas, que están distraídas. Pasan su día a día distraídas, entretenidas, y de vez en cuando las prudentes le dicen, oye, que no sabemos cuándo, pero va a llegar el novio. Deberíais ir llenando la lámpara de aceite. Y dicen las necias, ah, el novio, buah, vete a saber cuándo llega el novio. Y además, cuando llegue, vosotras, que tenéis aceite, nos daréis de vuestro aceite. Fijaros qué listillas son. Son tontas para lo que quieren, ¿no? Porque para otras cosas, mira qué listillas son. Nos daréis de vuestro aceite. Y le dicen las prudentes, es que no es posible. No es posible que yo te dé de mi aceite. No es posible. Físicamente no puedo pasar de mi lámpara a la tuya aceite. Finalmente el novio llega, claro. Y ahí se produce una escena dura, es dura, porque las puertas del banquete se abren y las mujeres que tienen 2 litros o más en su lámpara entran en el banquete. Pero a las otras se les cierra la puerta y no pueden entrar. Y termina esta parte del Evangelio con las vírgenes, con las mujeres que se han quedado fuera, dando golpes en la puerta. ¡Abridnos, abridnos, abridnos! Y hay una voz desde dentro que dice, alejaos porque no os conozco. Alejaos porque no os conozco. Y ahí termina el Evangelio. Ahí termina esta parábola. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. La lámpara de aceite es el alma, la vuestra y la mía, que de vida en vida va ganando en autoconsciencia por las experiencias que vamos viviendo. Y deberíamos ser conscientes que debemos ir llenándola. ¿Y cómo se llena la lámpara de aceite? Es muy sencillo también. Aquí, cuando estamos vivos, aquí, en este plano, sembramos. Y cuando fallecemos y vamos al plano de luz, recogemos la cosecha. Es así de simple. La siembra es aquí y la recogida de la cosecha es allí. ¿Qué cosecha vas a recoger allí? Depende de lo que hayas sembrado aquí. Sabemos que la cosecha debe dar fruto para poder extraer aceite, porque necesitamos aceite para la lámpara. Necesitamos que sea una cosecha de frutos jugosos de los que podamos extraer aceite. Pero claro, para que tengamos frutos jugosos allí, para que tengamos esa cosecha allí, aquí tenemos que haberlo sembrado. Y esta es una cuestión muy importante. ¿Qué estamos sembrando aquí? ¿Qué estoy sembrando yo aquí en esta vida? ¿Qué estáis sembrando cada uno de vosotros y de vosotras en esta vida? Porque en función de lo que sembremos, recogemos allí. Ya está. Hay personas que no se dan cuenta, pero están sembrando piedras. Con sus actos, con sus conductas, con sus comportamientos egoicos, egocéntricos, dañinos para los demás. Están sembrando piedras. Todos sembramos, ¿eh? Todos sembramos algo. Pero hay gente que siembra piedras. Y cuando están allí estas piedras, ¿para qué te sirven? Para nada. ¿Qué jugo puedes sacar de unas piedras? Nada, nada en absoluto. Aquí tenemos que sembrar con nuestras conductas, con nuestras obras, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Tenemos que sembrar desde la compasión, desde el altruismo, desde la generosidad, desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que sembrar cosas que allí recojamos como cosecha y podamos sacarle jugo en forma de aceite. Es así de sencillo. Esto no tiene mucha ciencia, ¿eh? Esto no tiene mucha ciencia, es así de sencillo. Lo que nos aconseja este evangelio, como cualquiera que tenga sentido común, es, oye, en esta vida siembra frutos jugosos que allí puedas recoger como una cosecha de las que extraiga aceite. Extraemos aceite de la cosecha y echamos ese aceite nuevo en la lámpara que ya debería tener aceite de las vidas anteriores. Entonces, le metemos nuevo aceite de la última vida y con eso volvemos a encarnar. Eso es el nivel de conciencia de cada uno, por eso no todos somos iguales. No es cuestión ahora de hablar de listo ni de tonto, sino cada uno tiene su nivel en la lámpara de aceite, porque es el nivel de conciencia y eso también significa una visión del mundo. Volvemos a encarnar con el nivel de aceite acumulado de todas las vidas anteriores, más, menos, cada uno el nuestro. Y en cada nueva vida tenemos la oportunidad de sembrar para recoger una cosecha que nos permite echar nuevo aceite. En eso estamos.